Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Hace 11 meses que Johanna Ramallo desapareció en La Plata. Los familiares y amigos continúan movilizados y exigiendo la aparición con vida de Johanna, que desapareció el 26 de julio del año pasado y aún no se sabe nada. La madre, Marta Ramallo, pide que el Poder Judicial avance rápidamente con la investigación. Hoy, a 11 meses de su desaparición, no hemos logrado tener un imputado en la causa, sino hemos logrado tener más trabas en la causa. Sabemos que la justicia avanza, pero los tiempos de ellos no son los tiempos de mi nieta. Los tiempos de la justicia patriarcal que tenemos no son los tiempos de Johanna. Acá hay muchísimas cosas que la justicia tiene que hacer y no lo está haciendo. Yo he aportado muchísimos datos en la búsqueda de Johanna, he aportado muchísimas cosas en la causa y nada, yo lo único que quiero es que los jueces y fiscales busquen como la tienen que buscar. Yo sé que a mi hija nunca la buscaron como la tuvieron que buscar. La causa en principio se investigó como averiguación de paradero y después de mucha lucha por parte de la familia consiguieron que se investigue como un caso de trata de personas. Ni la gobernadora María Eugenia Vidal ni el intendente Julio Garro recibieron a la familia que están pidiendo audiencias desde hace 11 meses. No hemos logrado ni tampoco lo voy a volver a intentar porque yo a Vidal la declaro una procedita más. Porque ella puso policía federal en todo el mercadito para desbaratar redes de narcotraficantes. En el Paligüe hizo lo mismo, en Villa Progreso hizo lo mismo. Que no te digo que está mal, que a mí me parece muy bien que hayan hecho eso. Pero en la zona donde desapareció mi hija, mientras tanto seguían regenteando a nuestras pibas, seguían cagándole la vida a nuestros pibes con la consumición. Y la zona sigue liberada como el 26 de julio. Todos los meses los familiares y amigos de Johanna Ramallo se movilizan a la gobernación y al Poder Judicial para exigir su aparición con vida y la celeridad en la investigación para saber dónde está Johanna Ramallo. Desde La Plata reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.